está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Es como un río que va en mi alma. Cual agua fresca que inunda mi ser. Es como un río que va en mi alma. Es tu presencia que me hace vivir. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Es como un río que va a mi alma. Cual agua fresca que inunda mi ser. Es como un presencia que me hace vivir. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Lléname más, lléname más, lléname más de ti, Señor. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más de tu gloria. Lléname más, lléname más de ti. Está llena de ti. Yo sé que